Bueno, como les anuncié al inicio, está con nosotros Alex Sánchez. Él es el escritor de este libro objeto, Los Amantes. Les comento que Alex Sánchez es diseñador gráfico, estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Central, también en la Universidad Tecnológica Israel. Nos conocemos ya desde hace algunos años y es un escritor consumado. Tiene varias novelas, entre esos, La Moneda de Alejandro y otras más. Ahora nos vamos a centrar en el texto de Los Amantes. Alex, coméntanos cómo surgió la idea, porque el texto de Los Amantes es diferente. También rompe a la poética anterior, rompe a la estructura de tus textos, y no solamente es un libro como cualquier libro literario o de poesía, etcétera, es un libro objeto. ¿Por qué un libro objeto? Y háblanos también un poquito de la muestra que se presentó en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Sí, Maite, muchas gracias. En realidad, este libro, Los Amantes, lo escribí posterior a La Moneda de Alejandro, que fue mi primer libro de cuentos cortos. Lo escribí incluso antes de Otoño de Celestes Labios, que es mi primer libro de poesía. Y bueno, lo escribí en una etapa como, digamos, un tanto misteriosa de la vida, en donde tú sientes muchas cosas, sientes que todo está ahí. Y bueno, cada texto es en realidad un juego de sentimientos plasmados de esa época. Y bueno, lo decidí presentarlo como un libro de cuentos ilustrados, porque me parece fascinante dentro de la narrativa tener una ilustración, algo que te lleve más, te dé más, te lleve a volar más, te dé más connotaciones. Y es por eso también que se hizo un montaje museográfico. Lo realizó mi amigo Freddy Coello en la Universidad Católica, en la PUCE, y también aparte de eso presentamos un cortometraje basándonos en el libro, con animaciones, con ilustraciones del mismo. ¿La muestra estuvo durante el mes de septiembre? Sí, estuvo abierta durante un mes, sí. Y bueno, ¿por qué un libro objeto? Bueno, siempre me pareció fascinante, como te decía, tener un libro con la ilustración, ¿no? Bueno, yo soy, aparte de escritor, soy también de profesión diseñador gráfico, y es con lo que he podido dedicarme un poco también a la literatura. Y partiendo de esa cuestión, también pude empezar a manejar esa cuestión del libro objeto como tal, porque me parece súper interesante rescatar lo que es el libro como tal. Como tú ves, Los Amantes sale con mi propia editorial, Bade Editores. Entonces, lo que quiero con Bade Editores es rescatar esa cuestión del libro como tal, ya no esa cuestión, esas publicaciones, por así decirlo, industrializadas de libro. Quiero retomar eso del libro, esa calidez del libro, esa, no sé, el libro es el único objeto durante toda la historia del hombre que no ha cambiado, que se mantiene, que es constante, y eso hay que valorar mucho, ¿no? Justamente el libro objeto da la posibilidad de ser un libro de artista, que es la otra visión que se le da también a un libro objeto, es decir, que es una obra de arte creada por un artista visual. En tu caso eres un diseñador y deja de ser un producto industrial, solamente texto y producido en masa, para pasar a ser un producto específico, exclusivo, si quieres, con una impresión corta, con un tiraje corto. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo para ti no es difícil dibujar, no es difícil ilustrar, es parte de tu mundo? Sin embargo, ilustrar un cuento para adultos no es lo mismo que un cuento infantil. Claro, bueno, en realidad las ilustraciones no son mías, son de dos amigos con los que hace años atrás, en época estudiantil, fundamos una revista de historietas y cómics, El Esparragusanada. Entonces, cuando yo tenía los cuentos como tal, hablé con estos dos amigos y les propuse ilustrar este libro. Entonces, cada uno de estos, Yoch y Lenin Davi, le ilustraron los cuentos. Y bueno, lo fuimos armando. Y fue súper interesante, porque lo dejé el libro como... Quedó como unos casi casi 4 años ahí en stand-by. En descanso. Esperando el momento, ¿no? Y bueno, después de eso se me vino la cuestión de, para darle más fuerza todavía, hice un cortometraje de basándome en el libro como tal. Entonces el corto también ya estamos próximos a, bueno, ya se expuso en el Centro Cultural, pero estamos puliendo unos ciertos detalles que técnicos, por así decirlo, y ya lo vamos a subir y vamos a empezar a moverlo en redes sociales y toda la cuestión. Está súper bien. Los Amantes es un libro de cuentos ilustrados que reúne 18 relatos cortos que van desde la ficción de José María Piensnaud hasta Cortázar, pasando por varios escenarios. Cuéntanos un poquito. Bueno, siempre me ha gustado la manera como presentaban los libros clásicos, ¿no? Siempre había una presentación a un maestro, no sé, como lo hacía Robert Burton, incluso el mismo William Shakespeare. Entonces, en mis otros libros tenía un maestro esencialmente que era Lucas Bate. Bueno, la editorial ahora es Bate Editores, entonces aquí en más o menos como dedicatoria y en consecuencia de la del maestro como tal, es don José María de Piznau, y quien es el personaje central. O sea, no está, es el omnisciente, no está mencionado, pero es el que ha vivido toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, sí, pues, o sea, eso puede pasar en Quito, puede pasar en París, puede pasar en Buenos Aires, que es lo que me han dicho de mis textos, ¿no? Y eso me gusta mucho, que no están ubicados, que están, puede pasar en cualquier lado, y eso creo que ha sido mi formación de las lecturas clásicas, pasando por Borges, por Cortázar, que son de mis predilectos, ¿no? Cuentos ilustrados, Los Amantes, ¿acaso ficciones dadas por don José María de Piznahui en los bajos de San Anselmo? Si el lector gustare, es visible placa conmemorativa de muerte acaecida a mano propia en bullying de Mariano Pozo al 457. Así es como empieza este texto de Alex Sánchez, Los Amantes. Voy a compartir con ustedes fragmentos cortos de estos relatos, oportunidades. Remitir las calles que los conocían es asunto petulante. Dar datos de sus manías, relojes, cigarrillos a la boca del alba asume la nostalgia, pero no es más que un álgebra bailando al filo de una callejuela húmeda, aritmética y tímida, ante el caballero de lingüística borrachera. En realidad, cuando él la divisó, nunca pensó que ella iba tan preocupada en arquetipos y minuciosidades. Por supuesto, se esparcieron los primeros signos, el saludo que se quitaba la bufanda, una mano latiendo por otra mano, ese guante risueño bailando, un abismo. Bueno, así se conocieron, de manías y de aromas. Coméntanos. Bueno, cada cuento, en realidad, a primera vista, desde el índice, podría tratarse de diferentes cuentos, o sea, parecería ser una cuestión muy muy miscelánea, ¿no? Pero cuando el lector va leyendo, se resumen dos en Los Amantes, ¿no? Se resumen en las coyunturas que vivieron estos amantes. Y bueno, desde que se conocieron, que es oportunidades, pasando por los adioses, por, no sé, por los insomnios, por, no sé, por las imposibilidades, por las borracheras y por todas esas coyunturas que tiene la vida, ¿no? Que tiene el amor como tal, porque este libro como tal habla mucho del amor, habla mucho de la imposibilidad, habla mucho del destino inclusive, porque creo firmemente en el destino, ¿no? Ese es uno de tus rasgos característicos, yo no diría característicos, es el que marca tu estilo como escritor, el destino fatal entendido como esa imposibilidad sí, que nos da la vida de cambiar las cosas están escritas y así las vives tú, eres un romántico consumado. Muchas gracias, o sea, creo totalmente en el destino como tal. Bueno, a veces incluso me dicen que es como una cuestión incluso muy, muy fácil de tomar la vida, pero yo pienso que es más complicado, o sea, pienso eso, ¿no? Pero bueno, Los Amantes me dio esa posibilidad como de desahogo de toda la época que viví, ¿no? De vivir las cosas y plasmarlas incluso en escenarios tan dispares, ¿no? Metiendo mucha ficción, pero a la vez siendo consecuente con las cosas que se vivieron en esos momentos. Los amantes hablan de una relación de pareja frustrada, quebrada, rota. ¿El escribir Los amantes fue un ejercicio de catarsis tuya? En realidad, si tú miras la portada, y me comentan mucho, es el niño con la osita, con su juguete enfrentados de una manera incluso fetal, ¿no? Y de fondo tiene las costuras. Entonces fue una historia de amor, una historia del destino, como lo mencionamos en el corto. Y no sé si fue un ejercicio de catarsis o lo que sea, simplemente fue como una... Para mí Los amantes fue un libro que lo escribí muy, muy inspirado. Obviamente yo profeso la doctrina clásica de la musa. Entonces lo escribí en esos momentos, ¿no? Lo escribí en suma comunión del amor, por así decirlo. Las cosas que pasaron luego, que se dieron, las imposibilidades, las rupturas y todo, o sea, son cosas que bueno, ya tenían que pasar nada más. Y al final Los amantes acaban cosidos por la espalda, que incluso lo que la gente mucho me pregunta, sí, o sea, sí, en realidad cosidos por la espalda, cada cual mirando para su lado, pero cosidos al final de cuentas, ¿no? Unidos de alguna manera. Sí, o sea, y es incluso terrible y enfermizo, pero eso es, ¿no? Esos son Los amantes. Compartiendo un fatal destino. Sí, esos son Los amantes. Valga la, ¿no?, redundancia. Sí, ajá. Bueno, y como decía, tú eres un eterno empedernido del romanticismo, si ese es un estilo que te marca. Vamos a leer ahora, vamos a compartir con ustedes sobre caballeros y dragones. ¡Qué soberana noticia! Se han descubierto los animales minúsculos. La fantasía transmuta y el tamaño de un elefante oscila con el de una pulga, el de un tigre, con el de una avispa. La imaginación conspira. Ya no es una justicia profética el paso rutinario de un camello por el ojo de una aguja. Dejaron el diario en la mesa del café. Quedó allí el titular asombroso en Times or Romans. Como decía Oliverio, salieron ya. Un astuto mitológico los asediaba. El amor los había sobrepasado. La ciudad asesina ya no los hería con sus puñales a sonrojo de pupila. Pero sin tiempo, al unísono, los dioses penitentes arrojaron los dados bendecidos. Y ganó la blasfemia, la mala hora de ángeles voraces. Coméntanos el final de Sobre Caballeros y Dragones. Bueno, Sobre Caballeros y Dragones es otra de mis fascinaciones, ¿no? Esa postura clásica también de la poesía como tal, de tener su musa y básicamente de acudir a ese sentimiento tan, no sé, tan fuerte de un caballero, ¿no? Con su señora, con su dama, con su princesa. Y bueno, aquí traté un poco de meter esa mitología en una cuestión cotidiana, pero también ficcionando mucho con los animales diminutos y un caballero que se enfrenta a esos animales diminutos y que acaba igual de sonrosa, por así decirlo, pero a la vez también muy muy muy tierna, muy muy sublime, ¿no? De jugársela básicamente, que es lo que a mí me ha interesado en la vida, jugarse todo, porque eso es la vida, ¿no? O sea, si no te la juegas no pasa nada. Arriesgarlo todo por amor. Por todos, pienso yo. Pero sí, también por amor también. Sobre todo por amor. Claro. Coméntanos sobre el proceso de edición, cuánto tiempo les tomó. El libro es hermoso, tiene una pasta dura negra preciosa, una ilustración muy bonita, pero también muy fuerte. Porque como bien describiste, está un niño, es un pequeño con su juguete en un corazón negro, el color, la cromática ya nos habla mucho, sí. Ya imprime un mensaje previo para el lector, y las costuras también, las costuras son costuras de un niño, puede ser, pero también maltrechas, también dolorosas, ajustándose ahí a una nueva situación que va marcando un destino. Coméntanos, ¿dónde pueden encontrar nuestros lectores tu libro? ¿Qué otro proyecto? Me comentaste una grata noticia que tiene que ver con Amazon. Coméntanos un poquito. Bueno, sí, el libro ahorita está Por el momento está a la venta en librerías Crisol, que se encuentran en el Quicentro, Plaza de las Américas, San Luis Shopping y Quicentro Sur y también el Quicentro. Estoy en los trámites correspondientes a entrar en las otras librerías que me parecen que son que no es menester entrar. Y bueno, también el libro está disponible para Kindle. Entramos ya en Amazon y bueno, estamos esperando que empiece a pasar algo también por ahí. Si lo quieren en digital, también está a la venta. Y igual, cualquier cosa, si quieren, también pueden contactarse en mi página web, que también se vende en línea. Es www.sanchez.es, o directamente conmigo, que no hay ningún problema, les haremos llegar gustosos los amantes. Vamos a ir ahora a un intermedio musical. La música, la canción, la melodía que ustedes están escuchando aquí es parte de la banda sonora del video que acompaña a este libro y que fue parte de la muestra museográfica. Ça faisait bien des années que tu traînais dans mon grenier. Et dis-moi, mon vieux, tu vieillis mieux que moi. Dans tous tes boutons nacrés, j'arrive à voir mon reflet. Regarde-moi, mon grand, j'ai des cheveux blancs, tu vois. Et tu sens mes mains qui tremblent, comme quand on devait ensemble entamer solo un nouveau tango, tu vois. Toujours garder ta place. J'oublie les accords et j'entends encore ta voix. Bueno, Alex, coméntanos esta música deliciosamente melancólica. ¿Por qué la elegiste? Fue una cosa súper, súper complicada en conseguir el soundtrack para el corto, ¿no? Por las cuestiones de derechos de autor y cosas legales. Entonces, bueno, busqué mucho y encontré estas canciones. Me gusta mucho la música francesa, los acordeones, las gaitas. Y sobre todo esa melancolía y bueno, el libro es muy melancólico, entonces tenía que encontrar algo acorde. Y aparte de eso también pusimos los 10 segundos que permiten los derechos de autor y un tango, ¿no? Pasional no se me fue el nombre de... No, bueno, me olvidé el autor del tango. Pero bueno, está también el tango y bueno, creo que la melancolía de esta música es justo lo que dice Los Amantes, ¿no? Lo que es Los Amantes. Bueno, la canción nos habla de un abuelo preguntando a su nieto, comentándole que la vida era de una manera, que cuando él se vaya quisiera estar con sus amigos, quisiera volver a vivir todos esos momentos de fugacidad que fue su vida. Exacto, es que la felicidad es como un fósforo, como digo ahí en Los Amantes, ¿no? Y bueno, sí, es esa añoranza de ese tiempo que no sé si fue peor, fue bueno, fue malo, simplemente fue, ¿me entiendes? Y es esa añoranza, y es algo que ya no está, básicamente, que ya se fue. Y es como siempre añorar eso, es la melancolía, ¿no? El hábito de la tristeza. No ha sido el mismo sueño. El desayuno ha dado un bostezo de cólera a las servilletas de sonrojo olvido. No ha sido lo mismo subir, bajar la calle cotidiana, tomar el taxi, el tranvía encendido y petulante. No ha sido lo mismo el escritorio, las llamadas telefónicas, los gritos y los acosos clientes. Nada es lo mismo, y eso lo sabe Hipólito. Sabe que después de la rutina empezará la soledad vacía y aguda, la penitencia de las pupilas en agria blasfemia. Sabe que empezará ese hábito de la tristeza, costumbre tan errónea de dibujar golondrinas en las veredas, esa amarga espera de que las avecillas eleven vuelo y se pierdan en un cielo lento y postergado. ¿Qué es para ti este cuento? Bueno, era el hábito de la tristeza, ¿no? Esa espera, esa imposibilidad de saber que no va a pasar nada, pero uno está esperando. O sea, es la época que uno tiene que vivir esas cosas también. Tal vez el tiempo va como condoliéndose de uno mismo y va como suavizando las cosas. Pero es la época, ¿no? Es la época que uno tiene que sentir esas cosas. Y para mí fue una época, sí, muy, muy, muy buena, ¿no? Muy, muy linda, muy... tenía de todo, o sea, tuvo todo ahí. Una etapa que fue muy fuerte, a pesar del dolor por la ruptura, pero una etapa en que te llevó a sentir con profunda pasión el amor. Todo, sí, en todas sus manifestaciones. Sí, exacto. Podríamos decir que no importa el dolor, tú te sentiste totalmente vivo. Nada es gratuito, sí, que sí estuvo bien. Totalmente. El tiempo se nos va acabando, el tiempo es muy corto. Y antes de concluir nuestro segmento de Cómplices de Mismo Enredo, quiero que Alex, por favor, nos leas un fragmento del cuento Adiós. Claro, por supuesto. Fue una conversación serena. Las copas se vaciaron sin mayores augurios. No hubo promesas, manos tomadas, tampoco una lenta caricia buscando la desnudez perfecta, desnudez que sugiere un aroma, una pincelada de beso contra beso, una ternura de piel húmeda, de vaivenes misteriosos. No hubo miradas en adagio embeleso, esa sensación en el pecho, esa vaga idea que impide que el mundo se haga trizas. No hubo nostalgia, azules espejismos, ya no hubo un brindis, la repentina añoranza viciada de futuro. Todo acudía terrible y con pavor de cólera. Los ojos se negaban, las manos agitaban el dulce aroma de la espada, ecos y renglones de ajenjo, los corazones en exilio, la penumbra del adiós agitándose en los labios. Todo había sido consumado, la felicidad que es como un fósforo, la nostalgia tan pálida, espejo y neblina, la ausencia, la blasfemia de dejarnos inertes. Ah, ni un tango solemne con su fatal congoja nos bailaba en el alma. Bueno, el tiempo es corto. Te agradecemos muchísimo, Alex, por compartir con nosotros esta entrevista en donde hemos conversado sobre tu libro Los Amantes. Y les invito a ustedes a leerlo, a participar también de este libro objeto y de esta historia de amor que de alguna manera la hemos vivido todos en algún momento. Y estamos aquí para recordar lo que es el amor, lo que es la vida, el amor a la literatura, que es una pasión también que nos desborda. Muchísimas gracias, Alex. Te deseamos todo tipo de éxitos para tus proyectos. No será esta la primera entrevista porque tenemos otros textos de los cuales también queremos conversar contigo, de los cuales podemos compartir con nuestros radioescuchas. No, Maite, a ti muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar sobre Los Amantes. Y bueno, también felicitarles porque el programa está súper chévere. Les felicito un montón y también les deseo muchos éxitos. Y bueno, por supuesto, cuando ustedes gusten estaremos conversando más de literatura, que es lo que uno ama, ¿no? Gracias, Alex. Hemos estado con Alex Sánchez en Cómplices del Mismo Enredo. Síguenos en Twitter @FlaxoRadio. antes de concluir nuestro programa, vamos a cerrar con la agenda cultural. En la Casa Humboldt tenemos una invitación para participar en el taller de actuación con Christoph Baumann. El taller inició el día de ayer y va hasta el 9 de diciembre. Son 8 semanas de duración en el horario de 18 a 21 horas los días lunes y martes. Para mayor información, ustedes pueden comunicarse con la Asociación Humboldt. Y tenemos una exposición muy interesante, es una exposición que tiene que ver con diseño industrial en el Centro Cultural Metropolitano. Algo diferente, diseño contemporáneo y el poder de lo convencional. Esta exposición va a estar del 4 de septiembre al 26 de octubre, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Es una exposición que viene del Instituto Alemán de Relaciones Internacionales y reúne más de 100 objetos en un área aproximadamente de 450 metros, en donde se va a ver el nuevo diseño, el diseño contemporáneo. Pues bien, estas dos invitaciones para ustedes en esta semana. Ha sido un placer tener una tarde de encuentro para hablar de lo que más nos gusta, de lo que nos anima, el alma, la literatura. Con ustedes ha estado Maite Gavilanes en Alquimia de las Palabras. Gracias, Javier, por tu apoyo. Gracias, Alex, por tu visita. Y será hasta la próxima semana en un nuevo encuentro. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.